noticias de nuestros pueblos originarios. Dirigentes aymaras rechazan decreto 124 que limita consultas indígenas. Por unanimidad, los dirigentes indígenas pertenecientes a la Mesa Regional de Arica y Parinacota y del Área de Desarrollo Indígena de la región rechazaron el Decreto Supremo 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena y que limita el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta y la participación de los pueblos indígenas. La decisión alcanzada por los dirigentes durante la reunión realizada con representantes de gobierno fue asumida por considerar que el artículo 34 de la Ley Indígena vulnera los principales contenidos del Convenio 169 de la OIT, destacándose además la intención de limitar el debate solo a la mera consulta, restringiendo la participación de las organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas de la región. Los dirigentes plantearon que los procedimientos de consulta no responden a los estándares internacionales, como es la incorporación de medidas legislativas o políticas que afecten directamente sus derechos y sus intereses asentados en el derecho internacional y en los convenios de derechos humanos que Chile ha suscrito. Según el artículo 6 del convenio, los estados deberán consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas susceptibles de afectarles directamente. Asimismo, el convenio clarifica que dichas consultas deberán ser llevadas a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Durante la jornada, los dirigentes se comprometieron a trabajar por un nuevo decreto, considerando la plena participación de la base social expresada en las asambleas territoriales y en un Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas. Escuchas noticias de nuestros pueblos originarios. Los Nove Bugle reivindicaron una vez más sus derechos. Los Nove Bugle reivindicaron una vez más los derechos de los pueblos indígenas violados constantemente en la pseudo-democracia panameña instaurada producto de una invasión norteamericana. El gobierno de Martinelli no los recibe ni incita al diálogo. Al contrario, empezó una campaña mediática para dividir a la dirigencia Nove Bugle, a los nazos y a todo el movimiento indígena que lucha contra las hidroeléctricas, mineras, turismo residencial y aquellos dirigentes que se dejan comprar. La dirigencia del pueblo nazo denunció el desalojo de sus tierras a favor de una empresa ganadera. 8 meses de lucha llevaron a las comunidades nazo a disputar efectivamente los territorios de Sansan y Sansan Druy contra ganadera Bocas, evitando un segundo desalojo y tratando de impulsar la creación de la comarca Naso como reivindicación histórica. La comunidad está en resistencia y asamblea permanente para evitar que la policía o los empleados de ganadera Bocas traten de entrar y arrasar con casas y cultivos. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas paraguayos son rociados con tóxicos para que abandonen su tierra. Unos 200 pobladores originarios de la comunidad Aba Guaraní del distrito de Itaquiri, departamento de Alto Paraná, fueron atacados con agroquímicos desde avionetas para que dejen sus tierras en manos de los productores de soya transgénica. El Ministerio de Salud Pública de Paraguay y el Instituto Nacional del Indígena Paraguayo, INDI, confirmaron que los nativos del sudeste del país fueron rociados con agroquímicos. La presidenta del INDI, Lida Acuña, aseguró que lo ocurrido en Itaquiri es un crimen e informó que al menos 5 personas permanecen hospitalizadas por intoxicación. No se necesitan muertos para demostrar que hubo una intoxicación, agregó la funcionaria, quien detalló que hay registros audiovisuales de los vuelos con ataques químicos. Los pobladores Aba Guaraní se han negado reiteradas veces a dejar sus tierras en manos de los sojeros transnacionales y defienden la producción natural y la soberanía alimentaria, basada en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. En consecuencia, han sufrido numerosos y premeditados atropellos, entre los que se destacan la destrucción de la escuela y del cementerio de la comunidad, los cuales fueron reemplazados por plantaciones de soya, según denunció el Movimiento de Participación Ciudadana de Paraguay. escucha lo que sucede en nuestra tierra. Desalojo ilegal en Mato Grosso do Sul. El 19 de noviembre, una milicia fuertemente armada compuesta por hacendados e integrantes de la Policía Militar de Mato Grosso do Sul invadió sin orden judicial el área ocupada por los indígenas Terena de la tierra indígena Burutín en el municipio de Dois Irmãos de Burutín, expulsándolos del área y dejando a los indígenas Terena heridos. La ocupación de la hacienda Querencia São José fue realizada por los indígenas, amparados en el fallo de la justicia de Campo Grande, que juzgó extinto el proceso de reintegración de posesión, gestionada en nombre del latifundista Munir Bacha. Los indígenas se encuentran desamparados y quieren que la justicia federal se pronuncie sobre los responsables por este ilegal desalojo. La tierra ocupada por los indígenas fue identificada como tierra tradicional del pueblo Terena en 2001 y así fue reconocida por el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región en 2007. Voces ancestrales. Campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Volcague encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Canto de mi pueblo ensangrentado, hoy me duele por mi hermano el Salvador torturado, pero sabrán los carayas que la lucha no termina, el triunfo de Nicaragua es de América Latina, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Somos millones de manos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Nuestro canto es sin fronteras, nuestro sol es colectivo que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. El pueblo Noticias de nuestros pueblos originarios. Ellangue, ellangue, ellangue.